Exclusiva de Félix Noticias. Este viernes 6 de junio del año 2014, en ocasión de la visita que realizó a esta capital, el senador de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, en las instalaciones del Club de Comercio de la ciudad de Cúcuta, donde se reunió con todo el pueblo que le sigue y apoya la candidatura de Óscar Iván Zuluaga, esto fue lo que le dijo a Félix Contreras, director de Félix Noticias. Mis compatriotas que viven en el exterior, habla Álvaro Uribe Vélez. Los invito a que Colombia preserve su democracia y avance fuertemente hacia el progreso social y económico. Los invito a votar por Óscar Iván Zuluaga. Exclusiva de Félix Noticias.